noches, queridos oyentes. Estamos aquí en Actividad Medianoche, todos los viernes a las 11 de la noche. Quería agradecerle a toda esa gente que nos mandó audio con sus historias, anécdotas, o como quisieran llamarlo, pero que tienen un poco de terror. Casos reales o no reales, verdades o mentiras. Acá estoy con mi compañero Elías Manuel. Hola. Hola, buenas noches. Hoy pasaremos a contar historias de terror. Bueno, hoy nosotros, yo y mi amigo Santiago Torres, yo pasaré a contar una historia de una chica que fue asesinada por un tráfico. Bueno, cuenta la leyenda. Bueno, pasaremos a escuchar las historias. Pasó hace muchos años. Yo era chico, había fallecido una tía lejana. Nos quedamos a dormir en su casa, acompañando a mi tío y en el dolor que pasó. Y bueno, pasó el velorio, lo enterramos todo y llegamos a mi casa con mi familia a descansar. Y cuando esa misma noche, cuando estábamos todos durmiendo, ya se escuchaban ruidos. Y siento que, bueno, cuando se escuchaban ruidos, hasta que a las 3 de la madrugada se cayeron dos cuadros míos de fotos. Se cayeron al piso. Siento que se abre la puerta. Cuando se abre la puerta, siento que el colchón donde mi cama, donde estaba durmiendo, se hunde como si fuera que alguien se había sentado. Al día siguiente, cuando le pregunté a mi mamá si era ella, me dijo que no, que ella dormía toda la noche. Y ahí fue la pregunta mía si era mi tía la que se despidió. La verdad que es algo impactante. Dicen que sí, que es verdad, que por lo que dijo el horario, las 3 de la madrugada es como un portal de los muertos a la tierra de los vivos, donde los familiares, fantasmas, o hay muchos nombres como describirlos, se van a despedir o no tienen ese descanso eterno. ¿Vos qué opinás, Elías? Sí, también, claro, igual opino lo mismo que opinás vos también, que a las 3 de la mañana suceden cosas extrañas. Golpes, ruido, etcétera. Bueno, seguiremos con otra historia. Era de noche, no podía dormir. Me acordé y había algo ahí en la punta de la cama. Y era una nenita, no sé, una nenita. Me hice prender la luz. Y no podía prender la luz, como que me agarraba la mano. Después lo prendí, ya no había nada. Parece que vino cuando yo estaba en el hospital. Viste que se te pegan algunos y vienen algunos. Después lo que me pasó. Hace un año y ya. Bueno. La historia. Bueno, la historia que escuchamos recién. Ha sucedido cosas de niños así, como apariciones, trágicos, como gente internada en los hospitales. Bueno, para mí es algo sucedido. Bueno, le pasaremos a dar una opinión de Santiago Torres. Eso es lo que dijo la chica que mandó el audio. Un beso. Está escuchando. Es verdad, es como que se te pegan gente que, como dije, no tienen el descanso eterno y se le pegan a gente que anda a los hospitales. El bombero, el chupacabra, el alma mula, la llorona, la luz mala, el lobizón, todo ello en Actividad Medianoche, de 23 a 1 por Radio Pop 101.5. Cambiar. utiliza únicamente uno de calidad certificada por normas Iramaica. El líquido para frenos Stop X de Bardal no solo la cumple, sino que la supera. La revolución del amor llegó a Buenos Aires. Franciscus, el espectáculo más deslumbrante. Leticia Brenese, Ana María Picchio, Fabio Aspe, Federico Salles, Florencia Otero. 60 artistas en escena. Música en vivo, con dirección de Norma Leandro y Flavio Mendoza. De miércoles a domingos en el Teatro Broadway. Pamela, soy la voz de tu conciencia. Es hora de que le digas a tu novio que te molesta que tire la toalla mojada en la cama, que sus amigos te vacíen la heladera, que se olvide siempre del aniversario, que su madre caiga todo el tiempo sin avisar. ¡Decile, decile todo! ¡Firme, Pamela, firme! Diego, sacaste la basura como te pedí. Sí, obvio. Te preguntaba nomás. Azurín, bolsas que cierran fácil, discusiones que terminan rápido. Es más fácil entender esta promo que entender por qué la Copa América se juega en Estados Unidos. Canjea 5 chapitas de Quilmes y llévate otra Quilmes de litro para alentar a la selección. Quilmes, el sabor único del fútbol argentino. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Mayorista Megamax, el precio que buscas. Mayorista Megamax, es ahorro, es variedad. Vos confías en Megamax, Megamax. Megamax. Actividad Medianoche, donde la terrorífica historia de Ultratumba te irisará la piel, los viernes de 11 a 12, en la POP 101.5. Solo por Actividad Medianoche, a las 23 horas te irisará la piel. ¿Serán reales los ataques fantasmales? Mi amigo Santiago Torres. La verdad que es cuestión de que le pase a uno mismo para poder opinar sobre el tema. Pero, ¿cómo sería? ¿Tipo una invocación, algo así sería, no? No invocación, sino como... brujerías. Brujerías. Algo así. Sí, como... A veces se sienten atacados y suelen atacar ellos primero. También las maldades que tiene uno mismo atrae eso, esas mismas cosas, fantasmas, demonios, cualquier cosa que ellos hagan es maldad. ¿Qué opinas? La verdad que no tengo idea, pero como dijo la chica que mandó el audio de la historia de ella, yo puedo decir que pueden ser que se te peguen algunos muertos de los hospitales. ¿Y eso de la parálisis del sueño? ¿Qué es eso? Y bueno... ¿Tú nunca has tenido miedo? Si no has tenido miedo cuando te quedas solo... Cuando dejan solo o tenés miedo de algo, cuando sentís algo. Yo creo que todos tienen miedo. El que dice que no tiene miedo es un mentiroso. Porque tarde o temprano te puede pasar cualquier cosa y uno nunca se lo espera y siempre hay miedo. Sí. Aunque digas que no. Sí, también puedes tener miedo. Vos, vamos a decir que nunca tuviste. Podés sentir algo. Y bueno, pasaremos a un corte y volvemos. Es una fiesta. Cuando tengas que agregar o cambiar el líquido para frenos, usa únicamente uno de calidad certificada por normas Iramaita. El líquido para frenos Stop X de Bardal no solo las cumple, sino que las supera. La revolución del amor llegó a Buenos Aires. Franciscus, el espectáculo más deslumbrante de la Argentina. Leticia Brediche, Ana María Picchio, Fabio Aspe, Federico Salles, Florencia Otero. 60 artistas en escena. Música en vivo, con dirección de Norma Leandro y Flavio Mendoza. De miércoles a domingos en el Teatro Broadway. Pamela, soy la voz de tu conciencia. Es hora de que le digas a tu novio que te molesta que tire la toalla mojada en la cama, que sus amigos te vacíen la heladera, que se olvide siempre del aniversario, que su madre caiga todo el tiempo sin avisar. ¡Decile, decile todo! ¡Firme, Pamela, firme! Diego, sacaste la basura como te pedí. Sí, obvio. Te preguntaba nomás. Azurín, Bolsas que cierran fácil, discusiones que terminan rápido. Bueno, volvimos. ¿Qué hora es, Santiago? Ya creo que es hora de irnos, ¿no? La verdad que sí, es hora de despedirnos. Muchas gracias a nuestros oyentes que nos mandan audio sobre historias que le pasaron a ellos y los esperamos el próximo viernes. La verdad que una gracia al productor Carlos Moyo, al coproductor y a mi compañero Elías. Y a Ignacio Jerez. Bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, actividad medianoche, días y horario, viernes de 3 a 12. Emisora FM Radio Pop 101.5. Redes sociales, Pop. Bueno, chao.